a don Roberto Ramos, que está en el Control Master. ¿Qué tal, Roberto? Gusto saludarlo. Allá en la sala de grabaciones saludamos de inmediato también a don Juan Carlos Cortés. Y, por supuesto, usted el tema que escucha, claro, ya queda muy poco, porque más de 35 mil millones de pesos es la meta Teletón 2022. Claro, esta se desarrollará, la Teletón se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre. Nos hace bien a todos. Y todos los días la Teletón ya recorrió el país. Hay muchas cosas que contar de estas 27 horas de amor. De eso y mucho más vamos a seguir contando acá en Impacto Regional de hoy sábado. Levanta un poquito el tema, por favor, Roberto Ramos. Muy bien, con este tema, pero yo me voy a dar una licencia, Roberto Ramos, pero antes quiero saludar justamente al consejero regional del Partido Comunista, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, don Moisés, le mando un gran abrazo a usted también y a todos los amigos de Radio Mágica y Amiga que nos están escuchando por Impacto Regional. Muchas gracias. También en la otra línea está el analista político, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Saluda a Gabriel Rojas, un abrazo afectuoso, un café pendiente con Gabriel. Mire, ¿qué tal? Bueno, también quiero saludar en esta hora de la mañana, en este programa Impacto Regional, al profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Hernán Díaz. Bienvenido, profesor, gusto saludarlo. Hola, Moisés, mucho gusto como siempre, muy buenos días y un saludo afectuoso al resto de los panelistas. Muy atento, profesor, con nosotros, con este programa y con la Radio Mágica y Amiga. Pero les voy a pedir a nuestros invitados un segundito. Hoy quiero pedirles humildemente permiso a nuestros estimados auditores y también a quienes me acompañan esta mañana, porque siento la íntima necesidad de saludar a mi querida esposa Anabela Quintana, que hoy cumple 30 años de servicio en la Policía de Investigaciones, conocida institucionalmente como PDI. Mi amor, muchas felicidades. Gracias por escucharme, señora, señor. Muy bien, y vamos de inmediato porque hay hartos temas, sobre todo la economía. La gente dice que nos para, nos detiene por el centro, profesor. Dicen que ya no llegan a fin de mes, que el ministro ya no le creen tampoco al ministro mejor evaluado, Mario Marcel, que dice tantas cosas, pero realmente parece que él es el que gana los millones de pesos. Y también los parlamentarios, usted vio los ítems, cómo realmente gastan benzina. Y hay gente que trabaja con sus pequeños autos para ir a sus pegas, o también de esto informal que hay. Profesor Hernán Díaz, me gustaría saber, en economía está el tema del desempleo, que sigue sin bajar, y los valores de la fruta y verdura y los alimentos en los supermercados, que tampoco quieren descender. Profesor Hernán Díaz, ¿alguna reflexión al respecto? Bueno, yo no sé, el ministro Marcel, que le tengo mucho respeto, pero yo creo que ha sido muy eufórico con una cifra de desempleo que se mantiene en alta, pero claro, no han crecido. Ahí se ve su comentario. Entonces, claro, yo creo que está siendo demasiado positivo por un escenario que tenemos, que no nos podemos abstraer de la delincuencia, no nos podemos abstraer de, como tú decías, la inflación. Tuvimos datos de producción industrial que salieron durante la semana, que fueron negativos. Entonces, el escenario, digamos, yo soy más pesimista que optimista. Digamos, el escenario está muy, muy complicado. Y lamentablemente no va a mejorar, digamos. Tenemos empresas quebrando, tenemos empresas constructoras que han quebrado, en el fondo, por problemas, mucho problema de burocracia, con el aparato público, en el fondo, con los pagos, etcétera, mucha multa. Entonces, claro, tenemos empresas quebrando. Ayer o anteayer salió Walmart diciendo que va a despedir gente, etcétera, etcétera. Entonces, no sé dónde ve ese escenario positivo, digamos. O sea, la verdad, estoy pesimista, está complicado. Y no vamos, y esto va a seguir peor, digamos. Y de inmediato a nuestros auditores les gustaría saber cómo se vive así, pagando luz, agua, gas y remedios, y qué es lo que más gastan las personas mayores. Además, nuevamente, en la semana estuve ahí en la Plaza de Armas y también en las concentradas, haciendo una mini entrevista. Es lo menos que me hablan de la constitución, constituyente, como usted quiera saber, señora, señor. La gente quiere plata, quiere lucas, quiere trabajo, quiere andar tranquilo por las calles, quiere que realmente esta situación se termine de alguna vez, que alguien de raíz lo termine. Pero le quiero preguntar al diputado Felipe Donoso, y lo quiero saludar de inmediato, le queremos decir a la señora Juanita que termine todo esto. Felipe Donoso, buenos días, bienvenido. Bueno, uno espera que un ministro de Economía, un ministro de Hacienda estén enfocados en ello, pero la verdad que hemos visto un gobierno que lleva 7 meses hablando del proceso constituyente, que se dedicaron a hacer campaña, a recorrer Chile, y no centraron sus necesidades de gobierno a las necesidades de Chile. Hoy día la inflación nos golpea brutalmente, la delincuencia nos golpea brutalmente, las listas de espera en los hospitales se acumulan, y no tenemos todavía un plan claro que busque erradicar, por ejemplo, la lista de espera, sino que algunas señales en los hospitales de Santiago hicieron unos operativos, pero no, nada serio, nada realmente enfocado a ello. El ministro de Economía sigue planteando, el ministro de Hacienda, perdón, sigue planteando una reforma tributaria sin delinear bien cómo eso tendría efectos favorables para las personas. ¿Cómo buscaríamos, en definitiva, que baje la inflación, de que los sueldos mejoren? ¿Cómo vamos a hacer con este nivel de inflación y con este nivel de complejidades subirle el 6% de cotización a las personas? Entonces, ¿y cómo vamos a hacer que eso efectivamente tenga mejores pensiones y no simplemente que sea un cambio de administración de fondos, que hasta el momento es lo que sabemos de la reforma previsional? Entonces, tenemos un gobierno que no se ha centrado en las necesidades de Chile, se ha centrado más bien en las necesidades de sus coaliciones, en las peleas políticas, y no en enfrentar la realidad que vive el Chile actual. Tasa, ya regreso con usted, don Felipe Donoso, diputado. Tasa de desempleo fue de 8% en el último trimestre. La nula creación de empleos comienza a graficar el deterioro que experimenta la economía. Y a lo que dijo el profesor Hernán Díaz de la Universidad de Talca, que ya estamos viendo empresas que se están todas a la quiebra, se están terminando. Bueno, ¿para qué decir el comercio chico? Ya cuántas empresas para la pandemia, qué sé yo, y el estallido social no se vinieron abajo. Y también las empresas globales, que voy a sumar a don Gabriel Rojas acá, que él conoce mucho, muy bien esto de lo que le estoy hablando, que muchas empresas también están quebradas, no tienen ya capital, están insolventes. ¿Ve usted un estancamiento del desempleo? ¿O qué indica esto, esta situación de lo que dijo el Instituto Nacional de Estadística en las últimas horas? Don Gabriel Rojas tiene la palabra. Don Moisés, me sumo a los saludos iniciales que usted hace también. Y también quería comentar que en estos momentos me está escuchando mi hijo Gasparcito, que tiene 4 años, quien también le mando mucho, mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, respecto a lo que estamos conversando, hay que tener cierta claridad. De partida, cuando uno revisa la cifra del INE, efectivamente pasamos de un 7,9% en el penúltimo trimestre a un 8%, pero cuando uno lo analiza comparativamente con los últimos 12 meses, esto implica un descenso de un 0,4 puntos en términos de la tasa de desempleo. Para dejarlo claro, acá el gobierno tiene un plan para el año 2023 de reactivación económica, la cual se ve impulsada principalmente con la inversión pública, por lo cual la cartera de obras públicas, a lo menos acá en la región del Maule y a nivel nacional, así lo entiendo, tiene una serie de proyectos que son bastante importantes para la región. Entendemos de que una de las formas también de dinamizar la economía es que los recursos del Estado se inviertan en obras, lo cual también permite absorción de mano de obra y por sobre todo cuestiones que son tan importantes como desarrollar las regiones. Ahora, hay que tener súper claro de que las empresas, pasando al punto que usted me preguntó, Moisés, las empresas cuando quiebran no es precisamente porque no tengan liquidez o solvencia. Ya la quiebra es una forma jurídica también para poder desarrollar problemáticas internas de la empresa, incluso para poder cambiar ciertos rubros, porque las empresas como personas jurídicas no tan solo tienen una empresa, mantienen muchos rubros, muchas empresas, y eso también es una muy mala práctica que se da, sobre todo al momento de cuando se desarrollan las licitaciones, don Moisés. Yo le voy a comentar un caso puntual, que lo que ocurre en el sector de Mariposas, en la comuna de San Clemente, en donde una empresa que se había adjudicado la obra, una empresa que tenía solvencia económica porque tenía no tan solo esa obra, sino que la cartera de otras ejecuciones a lo largo del país, van y se tiran a quiebra. Entonces, efectivamente hay un elemento que es la inflación, sí, eso es real, pero también hay prácticas que desarrollan empresas respecto a lo que son las licitaciones en el servicio público que a mi juicio no son correctas. Entonces, desde ahí también tenemos que analizar en perspectiva. Walmart es una empresa que no se caracteriza precisamente por su buen trato laboral. Walmart es una empresa que ha estado sistemáticamente en estos últimos años generando despidos por la incorporación de tecnologías que, por ejemplo, todos la podemos ver cuando vamos a los supermercados, como son los cajeros, que no son cajeros automáticos la denominación, pero se suprimió la función de la persona. Entonces, esas cosas también van incidiendo en temas económicos, pero lo que sin lugar a duda yo puedo decir de que sí, el gobierno está preocupado, hay una cartera robusta para el año 2023 en términos de inversión pública y espero que se desarrolle de la buena manera para tener mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Ya regreso con usted, don Gabriel Rojas, y quiero preguntarle al profesor Hernán Díaz. Ya regreso con don Claudio Montalva, analista político. Profesor Hernán Díaz, académico de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. ¿Usted ha escuchado realmente cuáles son las medidas que deberían adoptarse el gobierno, profesor Hernán Díaz? O sea, primero, como decía el diputado Donoso, tiene que haber señales de que el gobierno quiere aumentar la inversión, quiere atraer inversión, quiere aumentar la productividad, pero a través de una reforma tributaria que está presentando en el fondo, que es totalmente anti-inversión, preocupado, como decían también, de la nueva constitución, que en las últimas encuestas salió que el 5% de la gente estaba preocupada de eso, el resto está preocupado de la otra cosa, empleo, salud, etcétera, etcétera. Entonces, digamos primero que, o sea, para poder crecer hay que invertir, y para poder invertir tenemos que tener las condiciones, en el fondo, condiciones claras para que las empresas puedan seguir invirtiendo. Hoy día no están invirtiendo, todo lo contrario. En los últimos años lo que están haciendo es repartir dividendos. Entonces, esa señal de que están repartiendo dividendos es que no tienen en el pipeline futuras inversiones, digamos. ¿Por qué? Porque las cosas no están claras. Entonces, claro, empresas como Walmart, que efectivamente han despedido gente, pero, o sea, les quemaron supermercados. O sea, hay que partir por esa base. Les quemaron supermercados por un estallido social que fue promovido por gente que hoy día está gobernando. Entonces, digamos, hay que tener cuidado, digamos, cuando uno, habla de cifras. Así es. Regreso con usted de inmediato, profesor. Don Gabriel, Claudio Montalva, analista político. Luego de haber escuchado a don Gabriel Rojas, al diputado de don Felipe Donoso y al profesor Hernán Díaz, ¿cuál es el análisis que hace usted a 8 meses de este gobierno del Gabriel Boric? Mira, Moisés, primero comentar que lamentablemente en la economía del país, desde el punto de vista del gobierno, tenemos una patacoja. Tenemos al ministro de Hacienda, el mejor evaluado, y tenemos al ministro de Economía, que es el segundo peor evaluado en la última encuesta. Entonces, las cosas no funcionan. Si un ministro está empujando hacia un lado, como Marcel, con las críticas que uno puede hacer respecto a algunas decisiones económicas del país, pero también tienes un ministro de Economía que no da el ancho, que no funciona, y que cuando se hizo el cambio de gabinete todos pensábamos que Graus iba a ir del gabinete y que iba a llegar alguien con más experiencia y que pudiese aportar efectivamente al desarrollo del país. No fue así, y hoy día el presidente sigue bajando en la encuesta, pero sigue también pagando el costo de sus ministros mal evaluados. Entonces, Si el presidente quiere hacerse cargo de eso, bueno, una decisión de él, pero obviamente es una muy mala decisión política tener que estar hipotecando el capital político del presidente en favor de los ministros, que más que ministros son evidentemente sus amigos. Con respecto al tema del desarrollo económico, hay varios antecedentes que hay que revisar. Ayer el ministro de Obras Públicas oficializaba en realidad cómo iba a estar la inversión desde el punto de vista para la creación de mano de obra por parte del MOB. Y prácticamente el 60% de lo que se pretende crear como mano de obra está dado por una nueva política de concesiones. Política de concesiones que, cuando quienes están hoy en el gobierno eran parlamentarios, criticaban profundamente y criticaban fuertemente los 30 años anteriores, ¿cierto? Diciendo que las concesiones eran una mala decisión porque efectivamente afectaba el desarrollo del país. Hoy día, la respuesta de ellos para poder mejorar la condición económica, que tiene que ver con mano de obra, ¿cierto?, con inversión, con reactivación, pasa precisamente por el tema de concesiones. Entonces tenemos nuevamente un cambio de discurso. Yo no le veo mucha salida a Moisés. La reforma tributaria hoy día no va a recaudar lo que originalmente estaba pensada que iba a recaudar. Es una medida económica que no afecta el crecimiento, ni el desarrollo, y mucho menos la inversión. Y yo a esta altura no sé si tiene algún sentido, después de más de 80 indicaciones que se le han hecho al proyecto de ley, seguir insistiendo. Tal vez, yo lo dije hace un par de semanas atrás, reevaluar y generar una nueva reforma tributaria que efectivamente pueda recaudar, pero que sea sensata, y que efectivamente apunte a donde está la debilidad hoy día, que es en la inversión del país. Correcto. Bueno, don Felipe Donoso, le quiero hacer la siguiente pregunta que hace bastante tiempo en estos 8 meses que lleva el presidente Gabriel Boric en el poder, y las encuestas para nada lo ayudan. Parece que va a seguir bajando, dicen los que saben. Gobierno recibe fuertes críticas por malos resultados en el combate de la delincuencia y además la comunidad no sabe cuál es su agenda en favor de la gente. Pero por supuesto que no lo ven. No se relacionan, y hablamos de él, específicamente, diputado Felipe Donoso, del gobierno de la región del Maule, con la comunidad. Se saludan entre ellos, hablan entre ellos. Yo creo que ni leen los diarios estos. Lo que encuentro es que si hacen trabajo técnico, a ese me ayuda también Claudio Gabriel y también el profesor Hernán Díaz, deberían ser elegidos por alta dirección técnica. Pero el criterio por el cual los eligen es confianza política. Pituto, que anda detrás de los zapatos de un senador o un diputado, pero no hacen política porque es más cómodo dedicarse a la parte técnica, en consecuencia que todos los servicios tienen sus equipos técnicos. Entonces, no hacen la pega. Así es. No hacen la pega porque los asesores que han llegado, vaya usted, señora, señor, no tienen ni idea qué es lo que es el servicio público. Va a empezar. Lo político es vincularse con la comunidad. Y no creo que esté muy equivocado. Entonces le quiero preguntar al diputado Felipe Donoso, que lo veo como culebra, pero en buen sentido la palabra, ¿conoce las medidas que se han trabajado para tener un plan para que la región sea más próspera y en este caso la gente? Felipe Donoso tiene la palabra y le va a dar la respuesta, pero concreta, como diputado. Mire, yo tengo la impresión que este gobierno instaló autoridades regionales con el fin de que no figuraran. Esto no solo sucede en el Maule, sino que prácticamente todas las delegaciones presidenciales hemos visto que son más bien opacas. Porque el gobierno se comprometió con los gobernadores a que los delegados presidenciales no iban a figurar, no iban a tener mayor connotación. Eso implica que el gobernador no está a cargo de la seguridad pública, está a cargo del delegado presidencial, representante del presidente de la República. Si el delegado presidencial tiene por orden del presidente de la República que hacer una función opaca, no va a tener un buen resultado porque no va a tener una buena conexión con las personas. O sea, cuando el gobierno central no entiende la función que tienen definidas sus autoridades regionales, difícilmente sus autoridades regionales van a poder cumplir una buena función. Y creo que hay un problema de la cabeza. Tienen que entender que el delegado presidencial tiene funciones distintas a los gobernadores regionales y que cada uno debe cumplir su función y no uno en servicio del otro, sino que cada uno en su línea. Por eso tenemos un gran desarrollo de la delincuencia. Si la delincuencia, una de las funciones esenciales de los delegados presidenciales es estar constantemente en los stop de Carabineros de Chile, donde se controla dónde ocurre el delito, qué delito ocurre, a qué hora ocurre, cuál va a ser la estrategia policial para atacarlo. Si no estamos encima de eso, que una función que estaban cumpliendo los delegados presidenciales en todo Chile, difícilmente vamos a controlar la delincuencia. Hacia eso además le sumamos que teníamos a un gobierno que más bien atacaba a Carabineros públicamente. Teníamos hasta hace dos semanas un presidente que decía que Carabineros violaba, o sea, abusaba sexualmente. Ahora, por lo menos, ya estamos hablando que tenemos un gobierno que habla de ser un perro contra la delincuencia en vez del perro matapaco. Tenemos a un subsecretario del Interior que avala las acciones policiales cuando son complejas. Tenemos una ministra del Interior que hace lo mismo. Pero eso ocurre esta semana, cuando el problema de la delincuencia ya se desborda. Después de siete meses de gobierno en que no pusieron ninguna prioridad legislativa, ninguna, en torno a la delincuencia, excepto los estados de excepción, que era porque teníamos la situación desbordada. Entonces, creo que es muy importante que el gobierno se enfoque para lo que fue elegido, a gobernar. Y asimismo va a ir tomando el pulso de la situación en cada una de las regiones, y si hay que cambiar autoridades regionales lo haga, porque no puede ser que tengamos albergues de invierno funcionando ya prácticamente en el verano. Este 3 de noviembre, diputado Felipe Donoso, ya el gobierno del presidente Boric cumple 8 meses al mando del país, ¿ah? ¿Eh? 8 meses. Profesor Hernán Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, me gustaría saber, con la expertise que ustedes tienen como académico, que realmente saben lo que hacen, como en la Facultad de Economía y Negocios en este caso, ¿cuántas reuniones ha realizado el gobierno en lo que lleva de este año con ustedes, profesores? Profesor, que es una pregunta válida, yo creo. Sí, en verdad no hemos tenido acercamiento. No, lo único acercamiento que hubo fue cuando ellos quisieron, digamos, cuando... O sea, con parte del gobierno que se acercó a promover un poco cuando estaban haciendo campaña por la nueva constitución, digamos, por el apruebo. Pero el resto, nada, digamos. Creo que uno siempre puede aportar con temas técnicos, yo además trabajo en el mercado capital, entonces también tengo acercamiento con lo que pasa, con los bancos, con las tasas de interés, con la inflación, etcétera. Entonces, son instancias que se podrían aprovechar independiente del color político. Estamos totalmente, aquí es un tema transversal. Todos queremos que el país crezca, que el país deje que baje la delincuencia, que la gente esté tranquila. Hay temas que vienen de afuera, obviamente, que Chile no se puede abstraer, y eso no es culpa del gobierno, obviamente. Eso hay que ser también justo. Pero uno lo mínimo que espera son señales. Uno espera señales, en el fondo, para poder, de que el gobierno sí está, que tiene en su mente el crecimiento, y que tiene que dejar de lado el tema ideológico, porque también se da tiene ese trade-off, en el fondo, que tiene un tema ideológico, pero obviamente ellos saben, yo creo que ellos saben lo que tienen que hacer. Correcto. Confío en eso. Ya regreso con usted, profesor Hernán Díaz. Don Gabriel Rojas, consejero regional del Maule, me gustaría saber, para nuestros auditores, para Claudio Montalva, para el profesor Hernán Díaz y para el diputado Felipe Donoso, y ya casi 8 meses del presidente Gabriel Boric en el poder, ¿cuántos, le estoy preguntando a don Gabriel Rojas, señor, que usted lo conoce mucho también, cuántos cónclaves del conglomerado político se han realizado y han realizado diagnósticos de la situación política de Chile? Y me gustaría ser más regional. Don Gabriel Rojas tiene la palabra. Bueno, Moisés, quiero señalar primero, junto con contestar, de que se han dado situaciones o elementos sumamente complejos en las declaraciones anteriores. En primer lugar, Felipe Donoso antiguamente fue gobernador de Talca, y él sabe perfectamente de que en este periodo se han realizado todas las acciones necesarias de parte del delegado presidencial y también de las autoridades, como la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, con los planes STOP. Entonces, yo quiero dejar públicamente que la participación de las autoridades regionales en términos de lo que es la participación y coordinación con las policías en la región existe. Es más, yo como consejero regional de la provincia de Talca también he participado. Entonces, hay que decir las cosas como son. acá existe una coordinación, y junto con eso también quiero señalar lo siguiente, que tenemos los máximos históricos de temor respecto a los delitos, y eso también ocurre producto de las comunicaciones. Esto también ocurre cuando uno prende la tele y los matinales parece más una película de terror que en términos de lo que significan situaciones que son importantes. Con esto no quiero decir que no existe la delincuencia, pero también quiero decir que estamos frente a las cifras más bajas de delincuencia en los últimos 20 años, pero eso no se dice. Entonces, quiero hacer el contrapunto en ese sentido y también sobre lo que señala el profesor de que la coordinación más allá que pueda tener este gobierno no con el mundo académico es exhaustiva, siempre ocurre, a mi juicio dice ocurrir más, pero por ejemplo los planes con los fondos inversión y competitividad, siempre existe una coordinación entre los gobiernos regionales, por ejemplo, y las universidades y también otros programas y proyectos que se desarrollan también desde los gobiernos en términos sectoriales. Junto con eso, decirle que el sí se realizó hace 2 semanas, si no me equivoco, Moisés, el segundo conclave de gobierno, donde participamos actores políticos, independientes, actores sociales de Apruebo Dignidad, también y de Socialismo Democrático, de gobierno, y en este segundo conclave nosotros no tenemos miedo a la autocrítica. Si acá no existen personas que lo hayan hecho perfecto, y muchos también de los que hablan acá han sido parte de gobiernos que también no lo hicieron bien en algunas cosas, pero nosotros tenemos la capacidad autocrítica de poder señalar en qué nos estamos equivocando para avanzar en el futuro. Y en ese contexto yo saludo que se haya realizado un segundo conclave con una participación de más de 100 personas, mujeres y hombres, que participan dentro de la estructura en términos de la administración pública del Estado, también de los partidos políticos que son parte del gobierno, y con una diferencia sustantiva. Que acá no son los parlamentarios los que vienen a colocar las condiciones de cómo se desarrolla la región, sino que a través de un trabajo colectivo, de una síntesis colectiva, de discusión, de crítica y de autocrítica, finalmente se define la ruta, a lo menos en la región del Maule, de manera democrática, con independientes, con militantes, con personas de gobierno, porque creemos que este proyecto tiene que ser participativo, no ha estado exento de errores, pero lo más importante es que tiene un norte claro y que hacia allá queremos avanzar, y por lo menos en la región del Maule, como consejero regional, sin lugar a duda tenemos situaciones que son muy graves que desarrollar. Delincuencia, trabajo, salud. Pero, la región del Maule tiene una crisis importante de salud y con esto concluido, Moisés. Sí. Y eso no se rehúsa, eso sí se discute, pero lo importante es que tenemos la posibilidad de generar la crítica para avanzar. Casi 7.000 casos diarios de COVID y ya están señalando los que saben de que el Colegio Médico y Especialista y Académico señalan que en los próximos días vamos a llegar a 10.000, 12.000 casos. No se ve la Seremi de Salud, no se ve la Seremi de Gobierno. Nadie la conoce, Gabriel Rojas. No se ve la Seguridad Pública, no se ve el de Economía. ¿Para qué lo ha nombrado? Voy a estar toda la tarde acá. Le quiero preguntar a don Claudio Montalva. Claudio, ¿qué parlamentario, de acuerdo a lo que dijo don Gabriel Rojas, qué parlamentarios han participado en dichos cónclaves y qué temas han puesto sobre la mesa? Y me gustaría saber, ¿y qué problema han resuelto o resolvieron también? Porque eso es lo más importante para la comunidad organizada, de lo que está hablando a cada momento, de lo que me dicen a mí. Si la Constitución, esta cuestión de la Constitución, ya no la nombran. Entrevisté toda la semana gente, pero nadie la nombra. Trabajo, salud, que los remedios son muy caros, que los arriendos son muy caros, o no sé si los políticos no están con la gente, no están aquí en la tierra, o andan volando, no sé. Claudio Montalva tiene la palabra. No sé lo que dijo, si tiene algo que decir de Gabriel Rojas. Hay que tercer un poco eso. Mira, Moisés, yo creo que los cónclaves siempre son necesarios. Todo gobierno requiere hacer análisis y autocrítica respecto a cómo está gobernando. Pero acá hay un problema que es más complejo, que también lo han tenido otros gobiernos anteriores, tal vez en menos incidencia. Pero hoy día hacer un cónclave, como dice Gabriel, con todo el mundo de Apruebo Dignidad, no te da garantía de que haya reformas a cómo se está gobernando, cómo se están diseñando los programas y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque quienes participan en los cónclaves obviamente pertenecen a un sector que no representa hoy día, o no representó en su momento en la primera vuelta presidencial, más allá del 25%. Entonces, juntarse con los amigos, juntarse con la barra brava para analizar cómo lo estamos haciendo, es complicado, porque al final uno tiene la tendencia de pegarse palmotazo, decirte vamos bien, sí, lo estamos haciendo bien, no está tan mala la cosa, pero al final del día no se escucha los temas que efectivamente la ciudadanía está planteando. Y como tú dices, claro, ¿qué le preocupa hoy día? La principal preocupación para la gente hoy día, la delincuencia, indudablemente. Y eso es un mal síntoma, porque cuando una sensación, como la victimización, en este caso la delincuencia, llega a un porcentaje tan alto como percepción ciudadana de su principal problema, le resta importancia al resto de los problemas que son relevantes. Uno ve, por ejemplo, no sé, está cerca de un 12% el tema de pensiones, pero el tema de pensiones es un tema importantísimo para la ciudadanía. Sin embargo, cuando le preguntan cuál es su primera preocupación, la delincuencia. Entonces, yo creo que hay que mirar un poco eso, hay que tal vez reformular algunos temas que tienen que ver con la seguridad. Ya, a mí no me gusta cuando uno hace el análisis y dice, es que antes siempre estuvo malo, esto no es de ahora, esto viene de antes, es un problema. Pero cuando uno gobierna tiene que enfrentarlo, pues no puede solamente excusarse en que antes también estaba malo o que el gobierno anterior también lo hizo mal, y uno, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sigue haciéndolo mal? No es una respuesta que la ciudadanía espera, la gente espera respuesta, espera claridad. Vimos esta semana, se aprobó la décima extensión, ¿cierto?, para la región de la Araucanía, pero hace 8 meses que se viene hablando de que este sistema ya no sirve, que hay que generar un nuevo proceso, pero no se avanza. No hay todavía un proyecto de ley que diga, ok, la seguridad de aquí en adelante o en el tema de la Araucanía lo vamos a abordar de tal forma. Leímos esta semana en los diarios, el presidente va a ir a la Araucanía, están programando el viaje. ¿Cuándo? Y haciendo todos los preparativos. Claro. La pregunta aquí surge. Pero los atentados incendiarios siguen, la amenaza a la gente ahora sigue, Claudio. Y bueno, ¿cuándo? Es que la pregunta es, ¿están preparando, digamos, una visita presidencial que no tenga riesgo? ¿O están preparando una agenda contundente en la cual el presidente va a llegar a la Araucanía y va a dar respuestas absolutas de cómo se va a enfrentar la situación y cómo se va a resolver el tema de negociaciones también y conversaciones? Porque aquí los pueblos originarios tienen razón en algunas demandas, pero también hay grupos violentos que no les interesa el tema de las demandas, sino que mantener la crisis en la zona para poder realizar sus actividades delictuales. Entonces, yo espero que si esta visita se concreta en los próximos días, sea de verdad contundente. No solamente sea una visita sin riesgo, sino que con anuncios claros y concretos. Profesor Hernán Díaz, académico Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Le quiero preguntar, ya hemos hablado de lo que le importa a la gente hoy día, lo que realmente ellos necesitan que se le solucionen. La delincuencia sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno de Gabriel Boric. También sigue la teleserie con el tema de la constituyente. La gente se ve que no tiene trabajo. La gente siente que no llega a fin de mes. La gente también la vemos por ahí que no tiene para comprar remedios. Sobre todo esta gente, con cariño lo voy a decir, a las viejas y los viejos o los ancianos, no tienen ya para comprar remedios porque son muy caros algunos. Usted vaya a las urgencias, que parece que tampoco van. Me escriben acá que la gente está llegando crónica, descompensada a los centros asistenciales y que ya no dan abasto para seguir atendiendo a la gente que está llegando. Inundada los consultorios, don Hernán Díaz. ¿Esto le hace daño a la economía en Chile y a la región del Maule, profesor Hernán Díaz, por favor? Por supuesto, yo creo que no solamente a la región del Maule, a todas las regiones. La sensación hoy día, bueno, yo he vivido en la región metropolitana y es impresionante cómo la gente ya no está saliendo en las tardes. La gente se queda en la casa con la sensación de inseguridad. Y eso a la larga lo que trae es menos consumo, que es lo que necesitamos hoy día. Nosotros necesitamos hoy día que la actividad económica empiece a crecer o empiece o que siga, que continúe, digamos, que continúe. ¿Aló? ¿Se escucha? Muy bien, se escucha muy bien, profesor. Que continúe funcionando, al fondo, pero eso no pasa, o eso va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque obviamente uno no se puede abstraer de los temas de seguridad con los temas económicos. Obviamente son temas distintos, pero hoy día van muy de la mano, digamos, porque como decía Claudio antes, esa sensación de inseguridad que va que está por encima del problema de las pensiones, que está por encima de la contribución, etcétera, que eran los primeros temas antes, le hace muy mal a un país y además le hace muy es muy mala publicidad para los inversionistas, especialmente los inversionistas extranjeros. Correcto. Oiga, diputado, ya regreso con usted, profesor. Diputado Felipe Donoso, vamos derechamente. La delincuencia sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno de Gabriel Boric. ¿Hasta cuándo, dice la gente, habrá que esperar para que los chilenos puedan vivir tranquilos? Y también hay que decir las cosas como son, ¿eh? Comenzaron a participar de los stop. Si no me bueno, a mí no me invitan esto, menos el delegado presidencial, porque asumió el cargo y se olvidó que tenía aquí, quien lo mostró aquí en la región del Maule, fue este programa Impacto Regional, aquí en esta radio. Y ahora pasa por el lado mío, señora, señor, no saluda. Esas son las autoridades. Don Felipe Bonoso, esta cosa de stop hace un poquito más de un mes que está funcionando nomás, pues. Digamos las cosas como son. Así es, había abandonado completamente el plan stop, que era, se hace mea mea en cada una de las comisarías. Hoy día se ha retomado hace muy poco ante el desborde de la delincuencia. Por eso lo importante es que la autoridad central, esto no es ni siquiera culpa de la autoridad regional, sino de las autoridades centrales, habían olvidado el tema. Teníamos una ministra del Interior que solo leía minutas, hasta hace muy poco, ¿ah? Que tenía prácticamente un guardia, que era el ministro secretario general de la Presidencia, impidiendo que hablara algo distinto a lo que decía la minuta cuando se sentaba en el Parlamento, porque cuando hablaba algo distinto terminaba discutiendo, diciendo que nos golpeábamos la cabeza o alguna cosa distinta. Entonces, tuvimos un muy mal inicio de gobierno que lleva a que este gobierno esté en las condiciones que esté y que tiene que entender que tiene que conectar con el país. O sea, muy pocos gobiernos en el mundo, a pocos meses de su inicio, pierden el plebiscito que fomentan, porque se desconectaron absolutamente de las necesidades de Chile. Así que la invitación es a ampliar un poco su mirada, ampliar un poco la visión y entender que para gobernar Chile se requiere una mayoría abundante, una mayoría que entienda las necesidades de Chile, y para eso tienen hoy día que entenderse con gran parte de la oposición para que podamos entonces avanzar en temas tan importantes como es la seguridad pública, tan importante como es la salud, ¿no? Y sobre todo, que es tan importante, la economía, porque hoy día, como nunca, es una prioridad para los chilenos, porque le está afectando en el día a día. Cada vez que van al supermercado, no alcanza para comprar los alimentos del mes. Eso es así de brutal, y eso además se suma a un mal trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que no entienden o no entendieron en su minuto que había que flexibilizar los contratos. Esto yo lo conversé con el subsecretario de Obras Públicas hace 2 meses, ¿no? Que debía tener el mejorar su criterio, así como lo estaba haciendo en su minuto Vivienda, que hoy día quedó corto, ¿no? Para evitar la quiebra de la empresa, y el resultado es que a los 2 meses tenemos a ICAFAL quebrada, tenemos a Santa Fe quebrada, tenemos a la empresa que construye en San Clemente quebrada, tenemos más de 3 empresas que están haciendo servicios importantes en la región quebrada, y lo grave no es la empresa, son sus trabajadores, son las obras que quedan botadas, es cómo no se mantienen los caminos, es cómo sufren los chilenos, en definitiva. Si este gobierno no es capaz de ejecutar el presupuesto, porque hay una situación compleja, pero tampoco es capaz de solucionar el problema de la situación compleja. Este es un problema que debiera haber sido urgencia de ley hace 2 meses, como se le planteó a los ministros en su minuto. Diputado, en estos casi un mes y medio, las empresas estas globales que se llaman, según hemos tenido conocimiento de fuentes confiables del MOP, es que ya están todas paralizadas, y eso significa cerca de 600 personas que quedan cesantes, sin trabajo, Felipe Donoso. Y lo otro que me preocupa, 600 personas que quedan cesantes y prácticamente 900.000 personas que circulan por caminos en malas condiciones. Y lo otro, diputado, es que realmente lo he escuchado poco, es que la ministra Analía Uriarte se está metiendo en cosas que no debe, porque dice que las negociaciones, sobre todo de le estoy preguntando con respecto a lo del acuerdo de la diputada Carol Cariola, y que dice que dijo que el acuerdo debe cumplirse, y eso no le compete a la ministra, ojo con eso, ¿ah? Mire, la ministra Ana Lidia Uriarte ha sido advertida que está al borde de incumplir la Constitución y las leyes. Esto puede ser incluso fuente de corrupción. Una ministra de Estado, del Poder Ejecutivo, no se debe inmiscuir en las decisiones propias de otro poder del Estado. Así es. Mucho menos advertir públicamente en un titular y en todos los medios que ella va a ocupar todo su capital político. Eso quiere decir todo su poder como ministra de Estado para instalar a la presidenta de la Cámara de Diputados. Eso va a haber que ver los parlamentarios que se reúnan con ella, qué obtienen en esas reuniones. Porque si hay corrupción, la vamos a denunciar. Y eso sí que es grave. Cuando los poderes del Estado dejan de respetar la ley y la Constitución, se pierden las democracias, se pierden en la institucionalidad más básica. Y eso no puede ser. Así que el llamado al presidente Boric es que controle a sus ministros y subsecretarios, porque el subdere está haciendo lo mismo. Correcto. Y con este tema ahora de primavera, queremos, ya se nos pasó la hora a las 11 de la mañana, pero así rapidísimo con tantos temas que tenemos y quedan, por supuesto, pendientes tanto para don Gabriel Rojas, de consejero regional. Gracias, Gabriel. Muy atento usted, como siempre, a participar de este programa humilde, sencillo, pero que realmente la gente saca sus propias conclusiones. ¿No es así, Gabriel? Sí, don Moisés. Bueno, un gusto estar acá con usted. Siempre estoy en minoría, pero muy contento de participar y de conversar temas que son tan importantes. Yo creo que también la discusión hay que focalizarla en la región. La región tenemos cifras que son preocupantes, por ejemplo, en términos de inversión en el gobierno regional. Lo más probable es que el gobierno regional no llegue al 100%, de hecho ya es prácticamente una realidad. Correcto. Oiga, yo he manifestado en sin número de ocasiones. Le quiero decir inmediatamente que fue invitado este señor del Movimiento Plataforma Socialista, que fue presidente regional del Partido Socialista de Chile, Salvador Concha, y hasta última hora me confirmó. Y hasta el momento él no me ha dado ninguna explicación, ninguna excusa, ni nada por el estilo. O sea, ya no es cosa mía, ni de usted, ni de nadie. Le cuento nomás, por Salvador Concha estaba invitado y realmente no sé qué le pasó. Cada uno ahí responderá, usted sabe que yo no lo dejo tirado. Me preocupa, y lo más importante, me preocupa por lo que dice Gabriel, por supuesto. Nunca lo quiero dejar. Es tener los contrapuntos, sí. Es de poder conversar, de discutir, pero también de proponer. Salvador Concha, que cuestión, dice que va a apoyar al gobierno hasta la muerte. Le quería preguntar sobre eso a él, pero bueno. No tuvimos el contacto con él. Gracias, Gabriel, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo, saludos, gracias. Don Felipe Donoso, diputado, un agrado como siempre tenerlo acá en nuestro programa Impacto Regional, ya terminando este mes de noviembre, de octubre prácticamente, octubre. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Un saludo a la Iglesia Evangélica, que me acompañó ayer en Utedeum, que celebran ahí el día lunes, y por cierto, a todas las personas que recuerdan a su difunto el día martes, un especial cariño, porque hay dolores que cuesta mucho superar, pero que en familia, con cariño, se puede llevar mejor esa situación. Lo otro, antes que corte, diputado, y el profesor Hernán Díaz y Claudio Montalva, es que hace un tiempo atrás uno se acuerda, por ejemplo, de Joaquín Torres, que ustedes lo deben ubicar, Felipe Martínez, Valdemar Higueras. No, él era cuando querían ir a un paro, yo lo veía, y lo cuento. Se iban a tirar a paro los microbuseros, él el primero que estaba sentado allá y estaba en el puesto del presidente, ¿ya? Y se termina el paro, o sea, no había paro. Hoy día, por ejemplo, como dice Felipe Donoso, de que estamos en un feriado largo, y antes estas autoridades estaban 5 días, 6 días antes haciendo campañas, y hoy día no se ve la serie en el trabajo, no se ve el transporte. Y bueno, ¿y para qué decirlo? Yo no sé si ustedes lo vieron, señora, haciendo las campañas que antes se hacían cuando habían estos feriados largos. Gracias, diputado Felipe Donoso, hasta cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias, cuídese. Que esté muy bien. Y efectivamente yo recuerdo haber estado parado en la carretera, haber estado fiscalizando instituciones con el CTM Trabajo, que hoy día se ve menos. Yo no sé si estoy perdido yo con lo que digo. Gracias, Felipe, muy atento. Que esté muy bien, adiós. Oiga, profesor Hernán Díaz, un agrado conversar con usted como siempre, académico, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Un abrazo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Moisés, muchas gracias a ustedes, a los panelistas. Siempre un agrado estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Un agrado, cuídese mucho.

y con ella mi felicidad. 11 de la mañana con 27 minutos de hoy, sábado 29 de octubre del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo aquí en este programa, señora, señor? Rapidísimo, con todos los temas que tenemos que abordar con nuestras invitadas e invitados en esta jornada que ya hace un poco de calor, ¿eh? ¿Cuántos grados tenemos en estos momentos? Se dice que tenemos, le digo de inmediato, bueno, vamos a actualizar, dice lo siguiente, que hay 18 grados, pero se espera una temperatura bastante alta en las próximas horas, día domingo, lunes, martes, por ahí, así que hay que tener cuidado. Se viene el cambio climático y la sequía, que poco y nada hemos escuchado también de estas nuevas autoridades. Bueno, yo lo decía al principio y lo voy a reiterar, porque hoy quiero pedirles humildemente permiso a nuestros estimados auditores, porque siento la íntima necesidad de saludar a mi querida esposa Anabela Quintana, porque hoy cumple 30 años de servicio en la Policía de Investigaciones, conocida institucionalmente como PDI. Mi amor, muchas felicidades. Y también tenemos a alguien en línea que también quiere saludar a mi señora, y escuchémoslo. Buenos días, don Moisés. Le habla Alberto Bascuñán y a través de su gran programa quiero molestarlo para saludar a doña Anabela Quintana, funcionaria de la PDI, quien ha cumplido 30 años de servicio en esta gran institución. Muchas felicidades, Anabela. Agradecer su compromiso con el servicio público y a la vez felicitarla por este gran logro. Que Dios la siga bendiciendo en su vida. Un gran abrazo. Muchas gracias, Alberto Bascuñán, por ese lindo saludo y también un saludo grande a su familia. Queremos presentar de inmediato a nuestra siguiente invitada y invitados, y por supuesto la presento de inmediato, a la profesora magíster en Estudios Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales, feminista y analista política de la Universidad Estatal O'Higgins, la profesora Priscila González. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida nuevamente a Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hola, Moisés. Buenos días para todos los auditores y auditoras. Qué grato, profesora, de que esté participando nuevamente en este programa. Quiero saludar en la otra línea al militante de la UDI, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Miguel? Bueno, vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente invitado. Él es el presidente regional de la Democracia Cristiana, con quien hay harto que hablar, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Miguel. Un saludo muy cariñoso también a Anabel por estos 30 años en esta institución que realiza una labor tan importante para el país como es la PDI. Así que un abrazo y felicitaciones por esa tremenda trayectoria. Gracias, Gerardo Muñoz. Me cambió el nombre, ¿eh? Moisés Moya me llamó yo. Moisés. Me dijo Miguel. Pero bueno, no se preocupe. Son cosas que pasan, Gerardo, ¿eh? Oiga, en la otra línea, ahora sí, ¿cómo estamos? Miguel Alonso Romanini, lo saludé. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está, don Moisés? Un saludo a los panelistas y a los gente que nos escucha. Le reitero, están con nosotros don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, quienes hablan en estos momentos Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, y la profesora magíster en Estudios Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales, feminista y analista política en la Universidad Estatal O'Higgins, la profesora Priscila González. También nos acompaña don Claudio Montalva, él es analista político. Profesora, bueno, hablemos un poquito de lo que está pasando en nuestro país, que realmente esto se asocia con todo lo que es de la constituyente, de la situación de la delincuencia, de la gente que dice que realmente no llega a fin de mes, que la gente que habla uno cuando camina aquí en la región del Maule y va a Santiago, que también dice que le preocupa mucho la delincuencia, que también le preocupa la educación. ¿Cuál es su análisis de todo lo que hemos visto en este último tiempo, profesora Priscila González? Bueno, son varias cosas, porque no solamente estamos con los temas de la delincuencia, que salió una encuesta hace poco, ¿cierto?, donde se veía que efectivamente la sensación de temor había aumentado, sin embargo la victimización se había mantenido a la baja. Entonces quizá gran parte de las preocupaciones que tenemos no han tenido un correlato en las denuncias, Y eso tiene mucho que ver con cuál es la agenda que quieren posicionar los medios. No obstante aquello, hay algunos indicadores, por lo menos que a mí me preocupan, que tienen que ver con la reactivación económica, con el desempleo, con la tasa de participación laboral, especialmente la tasa de participación laboral femenina, que hoy día hemos visto que ha retrocedido por lo menos unos 16 a 20 años, dependiendo del análisis que uno cite. Eso ha implicado que gran parte de las familias han perdido una de las fuentes de ingresos y que eventualmente nos podríamos empobrecer. Y es también lo que hace la inflación, que afecta mucho más a las personas que perciben menores ingresos. Y si sumamos a eso, a la inflación, a la tasa de participación laboral, por lo general quienes más en una situación de mayor fragilidad se encuentran son precisamente las mujeres. Entonces, este gobierno ha indicado que la reactivación económica tiene que hacerse también desde una perspectiva de género. Vamos a ver si la inflación afloja un poco, vamos a ver cuáles van a ser las medidas de aquí en adelante para reactivar el empleo desde la perspectiva de género precisamente. Así es que bueno, han pasado muchas cosas. Para mí lo de la sensación de seguridad tiene que ver con un discurso creciente de instalación de los medios de comunicación, en que esta es una preocupación muy relevante, pero para mi gusto desmedida en lo que hemos observado. O sea, hay que atenernos a las cifras que hoy día nos muestran que la victimización y que la denuncia de los delitos también ha ido a la baja, así es que para mí ese es el análisis que tenemos que hacer. Ya regreso con usted, profesora. Priscila González. Quiero ir con el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Senador Iván Flores dijo: este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia y la posible presidencia de Cariola. El Partido Comunista no puede pedir chichi chancho. El senador Iván Flores, demócrata cristiano, ex presidente de la Cámara de Diputados en 2019, se refirió a la negociación en torno al acuerdo administrativo que tiene en vilo a la posibilidad que la diputada comunista Carol Cariola suma la testera de esa corporación. Lo que ocurre con la diputada Cariola es una cuestión coyuntural. No tiene que ver con una postura política como partido. Lo que ocurre es que el Partido Comunista no puede pedir chichi chancho, no puede ganarlas todas. De hecho, es, yo creo, el único partido dentro de la coalición de gobierno que está ganando, porque gana cuando critican a su propio presidente y ganan cuando lo apoyan las cosas que sirve, comentó el senador. El respaldo de la bancada Partido Comunista a la querella contra Sergio Mico, ex Demócrata Cristiano, llevó a la Falange a dudar si apoya o no a Cariola. ¿Será ese el motivo de la distancia entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, don Gerardo Muñoz? Moisés, la Democracia Cristiana tiene diferencias profundas en materia de ideología, de doctrina con el Partido Comunista. Siempre hemos sido un partido alternativo al Partido Comunista. Nos hacemos cargo de la llamada cuestión social, pero desde ámbitos totalmente diferentes. La Democracia Cristiana lo hace desde el pensamiento humanista cristiano, desde los filósofos cristianos, que ponen como centro de la cuestión humana a la persona humana como centro de la historia, digamos, y esa es una gran diferencia profunda con el Partido Comunista. Ahora, nosotros competimos en el mundo social, en el mundo gremial, en el ámbito electoral, somos una alternativa al Partido Comunista, y nunca vamos a tener, digamos, afinidad ideológica, digamos. Lo que no significa que en la corporación, en la Cámara de Diputados o en el Senado, los partidos puedan hacer acuerdos administrativos de cómo liderar y cómo organizar el trabajo, digamos, de las distintas comisiones en el Parlamento. Las mesas de la Cámara y del Senado no son acuerdos políticos, no son acuerdos ideológicos. Yo creo que le ha ido mejor a las corporaciones cuando han sido acuerdos amplios, cuando han sido acuerdos que respetan el libre juego de mayoría y donde están representadas las mayorías y las minorías también. Yo recuerdo esa gran mesa que presidió Gabriel Valdés acompañado de Beltrán Urenda de la UDI. Extraordinaria mesa, una conducción extraordinaria que promovió la política de los acuerdos. Y creo que le ha ido mejor también al país cuando ha primado la búsqueda de entendimiento y acuerdo. Cuando yo veo estas rencillas por quién se queda con la Comisión de Justicia, quién con la Comisión de Vivienda, yo creo que eso es el peor rostro de la política, peleándose el pequeño espacio donde está llamado a hacer un trabajo noble en favor de todos los chilenos y las chilenas, estimado Moisés. Correcto. Le quiero preguntar a Claudio Montalva, también analista político. Los parlamentarios, llámese senadores y diputados, ¿le temen al rol que podría jugar Aníbal Uriarte en las negociaciones, dado que dijo que el acuerdo debe cumplirse? Flores dijo que no le compete a la ministra. ¿Está de acuerdo usted con esa reflexión, Claudio Montalva? O sea, yo comparto plenamente lo que dijo el diputado Donoso en la panela anterior, y lo dije yo también la semana pasada. Este juego es peligroso. ¿Ah? La ministra de las Expresas, Aníbal Uriarte, es ministra del Poder Ejecutivo, y sus relaciones de negociación para los proyectos de ley con el Congreso. No le corresponde a ella estar metida en las negociaciones para que Carol Cariola pueda asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso es un error estratégico. Creo que si es una decisión del presidente de la República haberla mandado a ella a negociar, es exponer a una de sus mejores ministras, evaluada en este momento, una de las ministras que le ha dado una espalda amplia para poder entrar al Congreso y negociar los nuevos proyectos de ley y la reforma constitucional. Y exponerla en una situación como esta, yo creo que es bastante riesgoso. Yo espero que haya sido malentendido, que no haya sido una decisión del presidente y que haya sido una intención de la ministra solamente. Pero la verdad es que se puede exponer a una acusación constitucional porque no le corresponde al Ejecutivo meterse en la decisión del Poder Legislativo. Son dos poderes distintos del Estado y ahí hay que tener mucho cuidado con el límite de la ley. Profesora Priscila González, de acuerdo a lo que estamos conversando acá, o sea que podría pasarle lo mismo que con la constituyente, dado que se inmiscuyó el gobierno y ya saben el resultado, ¿o no, profesora Priscila González, con su expertise de analista política? Yo no estaría tan segura de decir que el gobierno se haya inmiscuido en la constituyente. Eso como primer punto, pero en lo que estamos conversando ahora sobre la presidencia de la Cámara, me parece que esta negativa de cumplir con los acuerdos puede ser más perjudicial para la imagen del Congreso de lo que ya ha sido perjudicial para el Poder Ejecutivo. Es parte de la negociación y del juego político que se acuerden las presidencias de la Cámara y otros tipos de cargos que son rotativos, y que el Congreso no cumpla con un acuerdo previo me parece mal, me parece grave. No obstante, entiendo cuál es la postura de este momento en el que Cariola representa una tesis derrotada electoralmente. No obstante, Carol Cariola es una de las diputadas más votadas de este país, así es que legitimidad social, legitimidad política no le falta en ese sentido, porque ella ha sido electa diputada varias veces y ha hecho lo que cualquier militante haría en su lugar, ser leal, inconsecuente, con un gobierno que ha levantado... entre otras cosas, varias de las banderas que ha llevado adelante el Partido Comunista. Así es que, para mí, parte de este juego político tiene que ver con una larguísima tradición de anticomunismo en nuestro país, que está ampliamente documentada en la historia de Chile, y que no me extrañaría que gran parte de esta negativa a que Carol Cariola llegue a la presidencia de la Cámara tiene mucho más que ver con su militancia y con que es uno de los rostros más reconocidos hoy día del Partido Comunista. Ya regreso con usted, profesora Priscila González. Quiero ir con Claudio Montalva en estos momentos. Sí, solamente un comentario. Yo entiendo, y a uno le gustaría que los acuerdos políticos, cuando se conforman las mesas, tanto de presidencia de cámaras o comisiones, se respetara. Pero también hay que ser riguroso con la información. No nos olvidemos que en el periodo parlamentario pasado fue precisamente el Frente Amplio quien censuró a varios presidentes de comisiones y terminaron cayendo las presidencias de las comisiones y no respetándose los acuerdos. Por tanto, para pedir consecuencia, congruencia y respeto a los acuerdos, también hay que hacerse cargo de lo que se votó en el pasado. Solamente señalar que finalmente la presidencia de la Cámara de Diputados en el periodo anterior terminó siendo presidida por un militante de RN, porque el Frente Amplio no cumplió el acuerdo para votar la presidencia que le correspondía a un deporte cristiano. Correcto. Don Miguel Alonso, lo tenemos en línea, ¿no es cierto? Sí, señor. Oiga, ¿sabe usted que el senador Huenchumilla califica de soberbio a Rincón y Walker tras la salida de ambos militantes de la falange acusando que sufrieron censura permanente? De parte de la directiva, el parlamentario llamó a sus pares a tener un poquito de humildad. Dijo que le parece una actitud soberbia que ellos se rebelen en contra de lo que acordó una junta nacional del partido y simplemente sean los portaestandartes de la derecha en el rechazo. Junto con reconocer, eso sí, que los demócratas cristianos en los últimos 20 años fueron perdiendo la batalla de las ideas y les fue ganando la operatoria, dijo. Además, apuntó a una derechización de la colectividad, especialmente cuando sus principales personeros, muchos economistas, terminaron en los directorios de las grandes empresas. ¿Cómo siente usted, los demócratas cristianos, la idea de dos militantes actuales parlamentarios de Rincón y Walker, o se fueron, se cargaron para la derecha, dice usted, Miguel Alonso Romanini? Mire, aquí nadie se ha cargado para ningún lado. Lo que pasa es que la política en general no ha entendido lo que significó la votación del plebiscito salida. Y bueno, y cuando alguien no está de acuerdo con ellos, siempre se lo achacan a la derecha. O sea, doña Jimena Rincón y el senador Walker nunca han sido de derecha. Lo que pasa es que ahora coincidimos en algunas cosas, ¿no es cierto? Y en esas cosas que coincidimos no significa que sean de derecha. Nosotros hemos coincidido, recién alguien lo dijo ahí, con la mesa, la primera mesa del Senado, ¿no es cierto?, donde estuvo don Bertrán Urenda con don Gabriel Valdés, y eso no significa que nosotros nos pusimos demócrata cristiano, ¿no? Yo creo que eso es un error y es una manera de tratar de engañar una vez más a la gente. Pero quisiera referirme también a algo que dijo la profesora Priscila en su primera intervención respecto de la ideología de género. ¿Ah? Yo creo que eso es una mentira más. ¿Ah? Las mujeres son capaces de verdad de disputar los espacios a los hombres. Hay cosas que hay que arreglar, es cierto. Por ejemplo, el tema de los sueldos cuando hacen lo mismo. Y seguramente varias cosas más. Pero de ahí a darle espacios protegidos a las mujeres es mirarlas en menos. Piense usted lo que pasó en la convención. No, es que yo no me he referido a nada de eso. Yo le escuché. Yo no pongo palabras en mi boca. A ver, da uno, por favor, profesora. Piense lo que pasó en la convención. Pero yo no me he referido en ningún momento a las diferenciaciones de género. Moisés, por favor. Profesora Priscila, profesora Priscila González. Por favor, no nos termine, dejemos que termine Miguel Alonso Romanini. Para decir cosas que yo no he dicho, no me parece. Profesora, de ahí regreso con usted de inmediato. Deme un segundito. En la convención constituyente, ¿no es cierto?, ingresaron tres hombres que no debieron haber ingresado, simplemente por este tema de cómo hicieron el asunto, que eran mujeres con más votos afuera, tres concretamente. ¿Ah? En ese caso se perjudicó a las mujeres. Aquí, y por otro lado, si las mujeres votan por hombres, ¿por qué no les vamos a respetar esa decisión? Distinto es que en las listas, ¿no es cierto?, se obligue a que todos llevemos mujeres. Y las mujeres decidirán si votan por hombres o por mujeres, y punto. Ah, no tiene que ver eso de cupos reservados y todas estas cosas, no tiene ningún sentido. Correcto. Profesora Priscila González tiene la palabra. Sí, yo en ningún momento hice un análisis de género al respecto, así que eso es lo que yo necesitaba decir, porque yo no le estoy... Si vamos a hacer un análisis de género, entonces yo traigo todo mi estudio y las cosas que yo he analizado al respecto, pero no era el caso. Entonces no entiendo qué tiene que ver eso ahora. Correcto. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, fíjese usted que los comunistas acusan a la Democracia Cristiana de chantaje inaceptable tras quitar apoyo a Carol Cariola para presidenta de la Cámara de Diputados. Los comunistas, los partidos comunistas criticaron a la Falange. Hoy en día, nos gustaría saber, y para toda la gente que nos está escuchando por Radio Mágica y Amiga, y también por las redes sociales, que está participando mucha gente en estos temas feministas también, y de toda la economía, de la gente de la delincuencia, y todo, de la gente que dice que necesita trabajo, de que no llegan a fin de mes. ¿La Democracia Cristiana es de derecha o aliada al gobierno Gerardo Muñoz? La Democracia Cristiana es un partido progresista que lucha por mayor justicia social en la sociedad chilena, y desde ese punto de vista es un partido independiente del gobierno y tampoco está alineado con el resto de los partidos de oposición. Nosotros estamos en un punto equidistante, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que presente el gobierno y que sean beneficiosas para los chilenos y las chilenas, especialmente en materia de seguridad social, reforma previsional, reforma de salud, temas presupuestarios, los fondos para programas de vivienda, obras públicas, todas esas iniciativas que los chilenos y las chilenas necesitamos para que al país le vaya bien, para que a las familias le lleguen las ayudas oportunamente, vamos a estar allí apoyando. Pero también vamos a poner límites y bordes a aquellas iniciativas que no vayan en la dirección correcta y que lejos de unir a la sociedad chilena la puedan dividir. Y en eso queremos llamar al presidente a la responsabilidad. ¿Quién podría estar en contra de las políticas que están orientadas a luchar contra la delincuencia, a fortalecer el sistema de protección social? Nosotros no podríamos estar en contra de eso, por mucho que tengamos diferencias y que no seamos parte de este gobierno, estimado Moisés. En la región del Maule me preocupa porque se han ido bastantes, muchos demócratas cristianos, y a nivel nacional también. Bueno, tengo una lista larga acá, que realmente, bueno, Claudio Rego, entre otros, también aquí en la región del Maule, ya lo dijimos, Gutemer Martínez, Soledad Alvear, está también Marcelo Díaz, también el... y otros más, pues, Valdemar Higueras, José Luis Álvarez, que todavía sigue la Democracia Cristiana, no sé hasta cuándo, y los hermanos Cornejos también siguen, que poco o nada se ven hace mucho tiempo. ¿Y quién más podría ser ahora? Claudio Montalva, ¿usted qué piensa de que la práctica ya no queda en rostro del partido, que usted fue también muchos años, pensando que hace unos días atrás se fue también Claudio Rego, gobernador metropolitano? ¿Cuál es su opinión, por favor? Mira, la situación que vive la Democracia Cristiana es profundamente lamentable. Lo conversaba con la senadora Jimena Rincón hace una semana atrás, cuando hubo una reunión, digamos, y comunicó formalmente que se iba del partido, a los amigos, en realidad no era una actividad partidaria. Y yo le decía, o sea, nadie sabe lo más triste, lo doloroso que es de irse a un partido de uno militó durante tanto tiempo, pero había razones de peso. Yo en mi caso personal me fui, digamos, porque no estaba de acuerdo con la conducción que se estaba dando a nivel nacional del partido. Y en el caso de Jimena, obviamente, tiene muchos más argumentos aún. ¿Verdad? O sea, no respeto a su candidatura presidencial, la acusación al Tribunal de Disciplina por estar, digamos, por la opción del rechazo, cuando una parte, entendemos que minoritaria, el partido estaba por la prueba. Finalmente le dio la razón a Jimena, a Matías. Es complejo. Yo lamento mucho que el partido se esté desinflando, que tenga una fuga importante de militantes muy prestigiosos que durante muchos años aportaron harto a la discusión del partido, pero son ciclos. Hoy día la Democracia Cristiana tomó una decisión de izquierdizarse, de autoproclamarse un partido de centro-izquierda, lo cual yo no comparto. Creo que la Democracia Cristiana era un partido progresista y transformador, pero no de izquierda, y creo que ahí se perdió el rumbo. Esto de intentar ser la cola del vagón de la izquierda, yo siempre he dicho, prefiero ser la cabeza del ratón que la cola del león, porque si uno no tiene la capacidad de liderar procesos, de colocar los temas, la verdad que mejor, digamos, que si solamente va a ser un acompañante, no tiene sentido. Y en ese sentido, muy sinceramente quería destacar, fíjate que de los últimos grandes cuatro proyectos de ley que han sacado en el Congreso, que no han sido iniciativa del gobierno, han sido iniciativa de parlamentarios, especialmente senadores. Los cuatro séptimos, reforma constitucional, voto obligatorio, y ahora esta semana se propuso, digamos, discutir la incorporación del reconocimiento del pueblo originario en la Constitución. O sea, lo que no está haciendo el gobierno en materia legislativa, al final y al cabo lo están haciendo aquellos parlamentarios, que son más moderados, hay algunos PPD, algunos socialistas que tuvieron por el rechazo, algunos de derecha que están patrocinando esta iniciativa, y resulta más eficiente el trabajo legislativo desde el Senado que desde el propio gobierno. Así que bueno, lamentar nomás la situación, uno tiene un cariño enorme a la democracia cristiana, pero bueno, son los costos políticos que se pagan cuando se toman malas decisiones. Ya voy a ir con eso. Oiga, don Miguel Alonso Romanini, sigamos con el tema de la constituyente, pues. Parece, alguien me dice acá en las redes sociales, esto es, chuta, tantas cosas que, bueno, no lo voy a decir mejor. Ya definitivamente no habrá carta fundamental hasta el próximo año, y cuando hablamos del próximo año hablamos de marzo. Definitivamente la derecha hizo su trabajo, pero también se ha sabido que el sector oficialista tampoco se ha puesto de acuerdo. ¿Se quiere hacer cargo del tema Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI? Sí, mire, primero esto es una cuestión un poco de los políticos y no de la gente. O sea, la gente no está preocupada del tema constitucional como la clase política nos quiere hacer creer. Es cuestión de las encuestas en el lugar en que está el tema de la Constitución. Aquí hay que dedicarse primero a solucionar los problemas urgentes que tenemos, ¿no es cierto? La delincuencia en primer lugar, ¿verdad? La educación, la salud, ese tipo de cosas, primero que nada. Y después veamos el tema constitucional y no sigamos tratando de que eso sea lo prioritario, porque hasta aquí hemos estado estancados y eso le hace mucho mal a la ciudadanía. Piense usted también, algunas encuestas dicen que las denuncias han bajado un poco respecto a la delincuencia. Claro, porque la gente ya se aburrió y sobre muchos hechos no hace la denuncia porque sabe que no llega a ninguna parte. O sea, entonces, no nos hagamos lesos, o sea, no tratemos de hacernos lesos nosotros mismos. Y ninguno de los que está aquí o que está en política es tonto, digamos, ¿no? Correcto. Pero parece que de repente nos quieren hacer creer que nos creen tontos. No es el tema prioritario hoy día, por lo tanto yo pediría que nos dediquemos a legislar para los problemas urgentes de la gente. Además, usted tiene que respetarlos, tanto se habla de respetar los acuerdos, y en el acuerdo de noviembre del 2020, ¿no es cierto?, se quedó claro que si se rechazaba, hasta ahí llegaba la cosa. Eso no significa que no podamos hacer otra constitución. Pero entonces tiene que partir de cero. ¿Qué significa partir de cero? Que hay que partir preguntando a la gente si quiere eso o no. Y no lo estamos haciendo, sino que un grupo de personas se arroga la representatividad del país y se pone hacer algo que no le han preguntado a la gente. Y que las encuestas dicen que no es lo prioritario a la gente. Claro. Yo le aseguro que si hacemos un plebiscito de entrada, la gente le va a decir que nos preocupemos primero de otras cosas. O pongámosle una lista de qué cosas quiere que nos preocupemos primero, y ahí usted va a ver que no va a estar la Constitución. Tal cual. Entonces, yo creo que eso no es lo urgente, y yo creo, y en estos espacios hablemos más de los problemas reales de la gente. Lo hemos dicho nosotros acá hasta el cansancio, hace rato que lo venimos diciendo y lo hemos analizado, que la gente, qué es lo que necesita cuando hacemos las entrevistas callejeras, que necesitan más seguridad, la delincuencia, que el trabajo, que los remedios sean más baratos, que realmente mejor educación, que mejor salud, y todo eso lo hemos dicho, Miguel Alonso, una y otra vez acá. Profesora Priscila González, magíster en Estudios Género y Cultura, convención en Ciencias Sociales, feminista y analista político de la Universidad Estatal O'Higgins. Después de la brutal derrota del gobierno en el plebiscito que fue rechazada por amplia mayoría, me gustaría saber, profesora, ¿cómo queda la realidad de género en Chile? ¿Quedó fortalecida o salió disminuida con esta alta votación con voto obligatorio? Es una pregunta que nosotras todavía estamos tratando de analizar, digo, desde quienes nos interesan los estudios de género, de la vida de las mujeres, de las prioridades que hemos establecido. Sin duda que gran parte de esa masa que se ha pronunciado a través del voto obligatorio no tiene claro o no logra interpretar de qué manera afecta en su vida cotidiana todas estas discusiones. Y por lo tanto, cuando uno conversa con las personas, cuando una interviene en espacios de discusión política, entiende que gran parte de las preocupaciones de las personas tienen mucho que ver con el propio bolsillo, ¿cierto? Con cómo le impacta el arancel de la educación, con cómo impacta las prioridades en torno a las compras de salud, la inseguridad, pero hacer ese paso de conectar todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de las personas, con asuntos que sean más estructurales, como por ejemplo la necesidad de contar con un nuevo marco constitucional, esa relación quizá no está tan explícita, o bien no hay acuerdo en efectivamente cuál es el contenido y las prioridades que debiese tener esta nueva constitución. Yo pienso que lo que no está en discusión hoy día, y que así lo ha asumido el sistema político, es que efectivamente este marco constitucional actual ya no nos sirve para enfrentar los dilemas y los problemas del siglo XXI, que es natural que las constituciones en el mundo, en todos lugares, tengan un cierto periodo y después se van renovando, se van cambiando. Así también ha sucedido en la historia de Chile. Se ha contado con varias constituciones que van a servir para cierto periodo. Este periodo ya no nos sirve, esta nueva constitución ya no nos sirve para enfrentar la crisis climática, ya no nos sirve para enfrentar la redistribución de la riqueza, ya no nos sirve para enfrentar las temáticas de género, que todavía están predominando y siempre lo van a estar, porque no están sujetas a lo que suceda con respecto a las constituciones. Las feministas siempre han existido, siempre vamos a existir. La tradición de lucha de las mujeres es de muy larga data. No nació con el mayo feminista de 2018, sino que hay una tradición de una organización entre mujeres que viene desde hace décadas en Chile. Sucede que la historia nos ha opacado porque no ha sido recogida la historia de las mujeres, pero eso no significa que no hayan existido. Y por lo tanto, independiente de lo que pase con respecto al debate constitucional, las luchas de las mujeres van a seguir presentes. La violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la representación política, la diferenciación en las tareas domésticas y de cuidado, son cuestiones que sí o sí van a estar presentes con o sin nueva constitución, con o sin debate al respecto de cómo proseguir, ¿cierto?, de cuál debiese ser el método para contar con una nueva carta fundamental, pero van a seguir en agenda estos temas. Yo sigo viendo en agenda el tema de la violencia contra las mujeres. El próximo mes, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ya se están organizando en todos los territorios cuáles van a ser las manifestaciones y los puntos de reclamo al respecto, ¿cierto? Correcto. Entonces, insisto, que esto profesora, va a seguir presente en el debate con o sin nueva constitución. Nos queda muy poco tiempo. Vuelvo al tema de la democracia cristiana, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la EC. Bueno, también está el tema de la democracia cristiana, que sola se está desintegrando, y me gustaría saber si la democracia cristiana, Gerardo Muñoz, viene a la baja realmente y cuánta gente se ha incrementado su fila en estos últimos 5 años, por favor. Bueno, mira, esta cifra hay que mirarla de manera integral. Si uno ve las desafiliaciones a los partidos políticos en el último año, nosotros como partido hemos tenido una disminución del orden de 1.800 militantes. Estamos por ahí por los 30.000, 31.000 militantes. La UDI y Renovación Nacional han perdido más militantes que la Democracia Cristiana, pero nadie podría decir que se esté produciendo un desangramiento ni en Renovación Nacional, ni en la UDI, ni en la Democracia Cristiana. Lo que pasa es que, claro, si el sistema de partidos ha perdido 100.000 adherentes en el último año, 100.000 adherentes del sistema de partidos en su conjunto, los partidos más grandes que tienen mayor militancia, como RN, como la UDI, como la AS, evidentemente que pueden sufrir el mayor desgaste en esa pérdida de porque se ha puesto de moda hoy día ser independiente. Todo el mundo quiere ser independiente para no someterse a las decisiones colectivas. Y ese fue, de alguna manera, el grave problema que tuvimos a propósito del apruebo y el rechazo. la democracia cristiana tomó una decisión, puso en la balanza los pros y los contras, y se tomó una decisión, y un grupo de parlamentarios, dos senadores en particular, se apartaron de este acuerdo, y bueno, hoy día, en un acto de honestidad política, han decidido volver a ser independientes, y yo creo que esa decisión es mucho más coherente con la forma que estaban haciendo política, porque formar parte de un partido implica renunciar a parte de la individualidad para buscar en conjunto el bien común, en un juego de ideas, en un debate democrático y respetuoso, y desde ese punto de vista yo creo que la partida de personas que se han ido del partido tiene que ver más bien con que han ido mutando en sus ideas, en su forma de entender el país, y es legítimo, porque los partidos son comunidades de hombres y mujeres libres, estimado José. Correcto. ¿De acuerdo, Claudio Montalva, con lo que dice el presidente regional de la Democracia Cristiana? En 30 segundos. O sea, sí, mira, yo me hago cargo del tema de las cifras. ¿Ah? Efectivamente, los partidos más grandes, con más militantes, son los que pierden más cuando renuncian. Pero yo no pondría el foco en cuántos renuncian. Yo pondría el foco en las razones por las cuales los militantes están dejando el partido. Lamentablemente, claro, uno puede hacer un análisis y hoy día la DC es un partido que tiene una directiva, estructuras territoriales vencidas, tiene un Tribunal Supremo vencido, tiene una Junta Nacional vencida. Y cuando se toma la decisión de ir por el apruebo o por el rechazo, claro, gana una opción, pero no participa toda la Junta Nacional. Entonces yo creo que más que los números, hay que irse al fondo y efectivamente ver cuáles son las razones de la pérdida de militantes del partido. Así es, agradecer a la profesora y magíster en Estudios Género y Cultura, Convención en Ciencias Sociales, Feminista y Analista Política de la Universidad Estatal O'Higgins, quien nos quedaron algunos temas para con ella. Priscila González, muchas gracias por atender a Impacto Regional Radio Mágica, amiga, hasta cualquier momento, un abrazo. Un abrazo, cuando quieran me llaman y seguimos conversando. Sí, hay harto tema. Gracias, profesora. También despedir y saludar también, y un saludo a la señora Margarita Aliaga, porque sabemos que se está recuperando de una operación, don Miguel Alonso Romanini. Muchas gracias. Saludos para ella. Muchas gracias, Moisés. Un saludo a quienes nos acompañaron ahora en esta conversación. Y una última cosa. Muy breve, porque estamos muy pasados. Respecto de las mujeres, la UDI es el partido que tiene más mujeres en su militancia, un 57%. Correcto. El Partido Gracias. Comunista tiene un 46%. Gracias, un dato nomás. Miguel. Gracias hasta cualquier momento. Don presidente regional de la Democracia Cristiana, seguimos conversando en Impacto Regional. Hay más temas y que lo que puede venir más adelante. Gerardo Muñoz, muchas gracias. Muy bien, Moisés. Y queda pendiente también analizar cuánto de los vetos a Carol Cariola son cuestiones culturales, de no entender el liderazgo femenino. O realmente si son diferencias políticas sustantivas. Tan porque cual. Este es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo político. Así es. La Cámara. Gracias. ¿Y pero llegáis a la testera de la Cámara Baja, sí o no? Las señales. Jueguesela. Las señales apuntan en que esto no va a ocurrir. E insisto, esto o sea, más, no, me parece no más llega un problema cultural que no un problema político. Okay, Gerardo, para que quede claro para nuestros auditores. Ella. ¿Será la presidenta, la próxima presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola, sí o no, la del Partido Comunista? Yo creo que es muy simple. Si se honra el acuerdo de administración, no. Sí. Y si algunos parlamentarios dejan de cumplir con su palabra empeñada... No, la pregunta era directa para usted. No. Gracias, Gerardo Muñoz, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Llega la testera, la Cámara Baja, la presidenta del Partido Comunista, Carlos Cariola, ¿sí o no, Claudio Montalva? Lo dije hace 2 semanas, yo creía que no, pero ahora con el no apoyo a la acusación que se hizo en contra de Sergio Mico, yo creo que los parlamentarios de la DC van a votar en contra y Cariola no va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados. No porque no sea buena, sino que efectivamente porque en las acciones políticas siempre hay repercusiones. Gracias, Claudio. Realizan llamado a fiscalizar ruta Unihue donde podrían ocurrir accidentes fatales. Esto lo dijo hace un tiempo, pero lo reiteramos para evitar que no tengamos que lamentar accidentes con consecuencias fatales. En la ruta Unihue, por el camino viejo a Maule y el sector Colín, a veces el camino hay caballos y vacas, lo que es un peligro para los automovilistas que podrían sufrir un accidente por la irresponsabilidad de los dueños de estos animales. También los ciclistas y motoristas, ojo con eso. También vecinos de esos sectores denuncian que se realizan carreras de automóviles no respetando nada de nada. ¿Y a quién denunciamos si no tenemos autoridades? hacen un llamado a que las autoridades correspondientes realicen controles por esa zona antes de que ocurra un accidente que lamentar. Y así, con lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, señora, señor, les queremos dar gracias y no se olvide que viene la Teletón. Y saludar también a don José Barrera de la zona Sonia Garrido, a nuestro buen amigo don José Martínez y también de las todos los baristas del Monkey Coffee ahí en Uno Oriente al llegar a Tren Norte. Un abrazo para ellos. La señora Alejandra Martínez y don Mauricio Flores del Café Rossini, don Rodrigo Espinosa también de ahí de Punto Color y también nuestro buen amigo y toda la gente que también siempre se está incorporada en nuestras redes sociales y también quienes nos escuchan a esta hora. Y junto a don Roberto Ramos le decimos muchas gracias, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.